poetas sociales, transmitiendo desde el paseo de la economía popular, Martino Sosigneros, y para todo el subsuelo de la patria sublevada. Poetas sociales, las luchas, las voces, las experiencias, sueños de las y los trabajadores de cooperativas, artesanos, campesinos, emprendedores familiares, manteros y feriantes. Aquí estamos los trabajadores, trabajadoras, aquí estamos las mujeres, los niños, los ancianos. Poetas sociales. Este programa es una producción colectiva y en unidad del equipo de Economía Popular de Trabajo Social Comunitario de la Universidad Nacional de Avellaneda, el Centro de Estudios Saladino Ortiz y el Paseo de la Economía Popular Martín Sosigneros. Ustedes son poetas sociales. Muy buenos días a todos los oyentes de Poetas Sociales. Un nuevo programa, tercer programa del año. Acá estamos con Nacho en los micrófonos. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo va eso? Un nuevo sábado radiante que nos encuentra juntos. Exactamente, ahí el sol hoy vino lindo. Sí, sí, está perfecto. Otoñal. El paseo está espectacular. Le mandamos un saludo a todos los compañeros del paseo, los compradores, los vecinos, los productores, feriantes que están escuchándonos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ahora en un ratito vamos a salir para allá a ver que nos cuenten alguna novedad de cómo están las cosas allá. Muy bien. Bueno, les comentamos las vías de comunicación para que nos puedan escribir. Estamos en el Facebook, que es Poetas Sociales, y también en nuestro mail, poetasociales@gmail.com. ¿Cómo estás, Alexa y Ale, allá en los controles? Muy bien. Espectaculares. Para los que no las ven, dice espectacular. Qué chicas trabajadoras. Tomando mate. Espectacular. Muy bien, muy bien. Bueno, recordamos que entonces que nos pueden escuchar por la radio, por la FM Riachuelo 100.9, donde estamos, y también por internet. Exactamente. www.fmriachuelo.com.ar. Ahí van a encontrar un link para escucharnos en vivo. Todos los sábados. De todo el año. Desde acá, desde la radio. Y bueno, ya del sábado que viene nos va a tocar armar allá la radio abierta en el paseo, como hacíamos el año pasado. Así que bueno, ya estamos ahí preparando a ver qué invitados vamos a tener en el paseo para hacer ese programa especial que prometimos con música. Estoy recordando todo lo que prometimos. Exactamente. Tenemos una semana para hacerlo. Y en un sábado y en un fin de mes especial, ¿no? 24 de marzo. Especial, sí. Así que, bueno, ahí nos va a encontrar desde el paseo. Bueno, y esta semana tuvimos una semanita bastante movida, ¿no es cierto? Sí. Hubo movilizaciones en toda la ciudad y en distintos puntos del conurbano y del país. Así que, bueno. Sí, el día miércoles, ¿no? De la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, organizó una jornada nacional de lucha por la implementación de la Ley de Emergencia Social, que desde el año pasado que se viene amagando con que se va a implementar, y al día de hoy no pasa nada. Sí, exacto. Pues se sancionó con amplia mayoría de las dos cámaras y el compromiso estaba de implementarlo lo antes posible, pero bueno, estamos en marzo y no se reglamentó, no se gastó un solo peso de las partidas comprometidas, así que bueno, por eso la movilización y las ollas populares. No solo eso, sino que el plan de ajustes continúa, ¿verdad? Continúa el plan económico que sigue cada día dejando trabajadores afuera, digamos, del mercado de trabajo. La economía popular cada vez más difícil llegar a fin de mes y poder adquirir lo que tiene que adquirir para tener una vida digna. Así que por eso fue esta jornada nacional de lucha del día miércoles, que en La Boca, la organización Los Pibes, desde la mesa gremial 19 y 20, junto a otras organizaciones, cortaron el puente Avellaneda. Bueno, tenemos unos audios para compartir sobre cómo se vivió el corte acá en el puente Avellaneda, en el barrio de La Boca. compañeros y compañeras. Es un orgullo estar acá. La verdad es que venimos de una semana que fue durísima, donde estuvimos todos y todas en las calles. Venimos de un 6, de un 7 y de un 8, donde no paramos, donde fueron marchas multitudinarias, y hoy seguimos cortando las calles y demostrando que el pueblo no se cansa. El pueblo se cansa, sí, de esos burócratas que están arriba gobernando, pero no se cansa de luchar, porque vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque el pueblo no se queda callado y no se va a bancar que ningún gobierno de turno venga y retroceda en los derechos humanos que hemos conseguido. Por eso hoy estamos acá, por la ley de emergencia social. No solamente las organizaciones, sino que venimos los estudiantes, venimos de los colegios, hoy también apoyando a un par de docentes, pero apoyando también a esta unidad que se está dando, que se está demostrando en el pueblo argentino, que venimos en una situación difícil, pero estamos sabiendo cómo enfrentarlo. Y como decíamos los compañeros recién, tenemos que ir de la mano del pueblo, que a veces es más corajudo que nosotros. Entonces, agradecida de estar acá, de ser compañera de ustedes. Esta es una muestra de fuerza más y vamos a tener que seguir luchando, porque nosotros no nos van a tener que sacar ningún derecho. Vamos a seguir conquistando muchísimos más para llegar a lo que queremos. Muchísimas gracias. Compañeros, compañeras, mi nombre es Matías, soy maestro del Distrito Cuarto, de la Escuela 4 y militante de un sindicato docente como es ADEMIS. En este momento los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, como del resto del país, estamos en una jornada de 48 horas de paro, en la cual estamos exigiendo al gobierno de la ciudad y al gobierno nacional un aumento que sea sustancial, que sea realmente digno, que sea equiparable a la canasta familiar. En la actualidad un maestro de grado está cobrando alrededor de 12.000 pesos, maestro de jornada simple de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el resto del país más o menos parecido. Nosotros estamos exigiendo al gobierno de la ciudad en particular un 40% de aumento en una sola cuota y 16.000 pesos de inicial. Hasta el día de hoy la única propuesta que tenemos es de un 18% en blanco más un 1,75% en negro. No podemos aceptar ya nunca más una cifra en negro en nuestro recibo de sueldo, porque eso repercute en toda nuestra escala salarial y repercute también en nuestra jubilación. Por eso hoy, con el resto del país, estamos en una jornada de paro de 48 horas. Hoy en particular los maestros del Distrito Cuarto estuvimos desde las 11 de la mañana en las 5 esquinas de La Boca haciendo un bocinazo y afortunadamente hemos recibido muy buena respuesta de los vecinos. Recibimos la invitación para venir acá y creíamos necesario estar acá con ustedes porque son ustedes los padres de nuestros alumnos y los que reciben el mismo tarifazo que recibimos nosotros. Así que saludamos la lucha y a pelear, compañeros. Muy bien, ahí estábamos escuchando en el primer audio Antonella, que ella es de la organización La Simón Bolívar, y recién a Matías, que es docente del Distrito 4. Estos testimonios son del corte del día miércoles en el puente Avellaneda. A medida que se iban pasando las horas, iban llegando cada vez más organizaciones, se iba como nutriendo más ese corte. Así que bueno, y ahora estamos en comunicación en nuestro móvil, ¿no? Del paseo, ahí con el compañero Leo. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariana. ¿Qué tal, Leo? Bueno, acá estamos compartiendo un poco lo que fue la jornada del miércoles y nos gustaría poder compartir si hay ahí algún compañero que estuvo en el corte que también nos pueda acercar el testimonio de cómo lo vivieron, qué se sintió ese día en el corte, cómo, digamos, qué cantidad de gente hubo, lo que sea, digamos. Bueno, estamos acá con Sandra Espinosa. Ah, muy bien. Que es parte de la cooperativa Covilpi, que bueno, les paso y lo dejo con ella. Bueno. Buenísimo. Hola, Sandra. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? ¿Qué gracias. Tal, Sandra? ¿Cómo estás? Gracias por este ratito al aire. Grande, gracias a ustedes. Bueno, me pasaron acá, Leo, como siempre, me agarró. Sabe a quién agarrar igual. Es un amigo, Leo. es un amigazo. Contame, Sandra, ¿cómo viviste el corte del día miércoles? La verdad que mucha participación de las organizaciones del barrio, la verdad que estamos dando cuenta que tenemos que estar todos unidos y es la única manera de poder derrotar a este gobierno, perdonando la expresión y la mañana de mierda que tenemos, ¿no? Claro. Que vos en general tenés una historia larga, ¿no? En este tipo de movilizaciones y de lucha, ¿Cómo estás viviendo este año en particular, ¿no? Que pareciera que cada vez más seguido se están dando estas situaciones de que hay que salir a la calle, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo hace casi 17 años que estoy en la organización y sí, esto ya es como figurita repetida. Ya lo hemos vivido esto en el 2001 y creo que se está repitiendo lo mismo. Está viniendo lo mismo, mejor dicho. Así que estamos preparando, organizándonos para la lucha que viene. Exacto, esto es como historia repetida. Me acuerdo allá hace unos cuantos años con la organización de Madres en Lucha, el tema del Paco, sí. Bueno, toda esa problemática que de alguna manera es efecto de este tipo de políticas, ¿no? De exclusión, de bueno, esto del neoliberalismo. Y bueno, lo bueno es esto que el pueblo se organice y organice este tipo de manifestaciones, ollas populares y diga su opinión, ¿no? Que participe. Y sí, generalmente nosotros, sí, me acuerdo, creo que vos también participaste mucho del grupo ese de Madres en Lucha, que era en esa época, seguimos diciendo que es una droga de exterminio y ahora resultamente pasa que otra vez están las esquinas pobladas de chicos que están consumiendo esa porquería, ¿no? Y bueno, la idea es también de la organización poder también volver a armar un grupo de madres para poder llevar esta problemática. Bueno, Sandra, te agradecemos este contacto. Y yo no sé si está por ahí Bernardo, nuestro compañero de la UTT, que ellos también estuvieron cortando, pero en otro lado, para que nos cuente cortito cómo fue que se organizaron ellos. A ver, mira, está atendiendo, tiene una colita de gente. Tiene pero, le digo, Bernardo de la radio, dice si quieres hablar un ratito, dale. Que no sepan disculpar ahí los consumidores. Ya salen los bolsones, que además la verdura. Además de atender y de armar bolsones, el compañero también y con sus organizaciones también estuvo cortando el día miércoles. Hola Bernardo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No te queremos robar mucho tiempo, solamente contarnos dónde estuvieron ustedes el miércoles. El miércoles estuvieron todas las organizaciones productoras en la Ruta 2, sobre la Ruta 2 y la 36, haciendo un corte general reclamando sobre las inconvenientes que tuvimos con la naturaleza, el viento, mucho calor y todo eso. Claro, ustedes también vienen ya con varios días de cortes en estos últimos dos o tres meses. Igual, bastante, ya son tres que hicimos con esta vez y ahora tenemos programado en abril, por ahí otro. Exactamente, bueno, sí, además ustedes ya vienen con el tema este del temporal, que bueno, poca respuesta por parte del Estado para recomponer todo lo que se les destruyó allá por las quintas, ¿no? Sí, no, desde que fue el temporal hasta ahora nosotros no recibimos nada, no nos dieron ninguna respuesta, y sobre eso todos los cortes que estamos haciendo, por eso en abril tenemos algún programa para hacer algo más grande, capaz, y todo eso, si no hay respuesta hasta ahí, vamos a seguir en la lucha. Hay que seguir y seguiremos acompañando desde acá también para que se sepa. Quizás la gente que está comprando en este momento, haciendo la cola para comprar la verdura, capaz no tenía este ratito para enterarse de todo lo que ustedes también están trabajando, peleando y lo que les está pasando. Así que te mandamos un saludo grande y pásame con Leo de vuelta. Sí, todo, gracias. Mientras vuelve Leo, nada, bueno, esto justamente lo que acabas de decir, Mariana, que la intención ahí desde el Paseo Martín Cisneros es esto, ¿no? Un poco también de acercar a los consumidores con los productores y más allá de conseguir productos con buena calidad, precio y demás, estar al tanto, ¿no? Ser consciente de cuáles son las condiciones en las cuales se produce, bueno, involucrarse un poco más con los productores. Bueno, Leo, ¿estás por ahí? Sí, compañeros, acá estoy. Quería contarles también ahora, en este momento, en el paseo, sí. Hay un grupo de compañeros de la cooperativa, junto con vecinos del barrio, que están organizando la huerta orgánica. ¡Ah, qué bueno! Acá en el predio. Arrancó nomás eso, entonces. Arrancó nomás, están ahí reunidos, están por empezar a trabajar en el, ¿no?, lo que llaman compost, que es la preparación de la tierra. Yo me voy acercando despacito. Bueno. Están los compañeros reunidos, no sé. Si querés, Leo, preparémoslo para en un ratito salir de vuelta, ¿te parece? Dale. En un ratito volvemos. Así nos cuentan bien cómo arrancan qué y qué proyectan hacer y si alguno se quiere sumar también, cómo lo podría hacer. Perfecto, quedamos así. Te llamamos en un ratito entonces. Dale. Y para la producción de este programa, el hecho más importante de esta semana. De esta semana, exacto. Así que cerramos con el audio de Lito Borello, el coordinador nacional de la organización Los Pibes y referente de la, también secretario de Derechos Humanos de la CETEP y de la Mesa Gremial 19 y 20 de CETEP. Es un profundo agradecimiento, me hicieron salir hoy en la radio también. No quería dejar casi inmediatamente de haberme enterado que se suspendió el juicio y que sin duda se suspende, aunque los abogados no lo puedan decir, porque el contexto político del país hace 6 meses era una cosa y hoy nuestro pueblo está de pie en la calle luchando y ya no tienen la misma condición de querer venirnos a enjuiciar. Por lo tanto, yo les quiero agradecer, porque al margen de lo que los abogados y los jueces digan de por qué lo levantaron, ¿saben por qué lo levantaron? Por ustedes, por las compañeras y los compañeros que están en la calle y que demuestran que este pueblo no se va a quedar tranquilo frente a la opresión de este gobierno. Lo otro, compañero, que también me da una profunda alegría y lo que quiero... Sorbin lleva puesto los colón, paz y al compás de esta bomba, promulguemos el nosotros. Te ofrezco mis manos sinceras y el poder mirarnos los rostros, dejando vanidades, banalidades que rondan, sino calamidades vendrán y nos pasarán mucha cuenta. Atento al paso de la historia, que no hay gloria, si lo piensas la memoria es el camino que nos muestra que los errores del pasado fueron dispersión y enjaque, dejaron al pueblo entero a la deriva y paque. No se repita la derrota, toma nota, enfoca la meta y dispárale al de arriba, quema ropa. Te doy la mano, brota, y lo que espero es que de vuelta a la hora de los cubos tú no le cierres la puerta al cambio nuevo de los buenos hombres que debaten. Te invito, chico, al rito subversivo del combate. No estamos solos ni somos minoría, cada vez son más las mentes que despiertan día a día. Esto es pobre contra rico, que quede claro, mi clase es la que produce y vivir nos cuesta caro. Trabajadores, cesantes, estudiantes, todos juntos, la lucha es del pueblo entero en su conjunto. Esto es amor por mis compas, esto es para algunos camaradas. Aunque la tengas clara, tú solo no lograrás nada. No se puede opacar al que tiene ganas, al que quiere construir, pero su edad no lo acompaña. Son distintos procesos, distintas miradas, son los mismos sueños de querer un nuevo mañana. Cuando pueda y como pueda, estaré en el combate para entregar el mensaje o cuando haya que zarparse. Este es mi aporte, este es mi grano de arena. Estas son solo algunas líneas de esta larga tarea. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza que la gente cuando se organiza avanza. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza. Acá los sueños no se tranzan. ¿Qué más entrañas que atacar mañas? Hoy ya contigo, conmigo mañana, esa es la hazaña. No es la verdad, sino lo que se puede aportar, porque solo sé que no muevo montañas. Murallas, conciencia. Extrañas maneras de actuar y la gente se apaña. Todo lo lindo de un pueblo colectivo, algo así como rapeando lo que vivo. Rimo, cosas cotidianas que a la clase envenena y no sana. Va a pasar la pena, no hay alcohol ni marihuana. Sin un lápiz y un papel, mucho que hacer. Los demás los comparto el fin de semana. Individuo soy, no individualista, egoísta. Sería de mi parte jugarte por la pinta. Así que tranquilo, hermano, mira a tu lado, da la mano, porque no somos esclavos. Uno más en la pelea, dando ideas y pelea, como un aporte más, como en una asamblea. Los de arriba tambalean, si taca abajo se crea la marea constructora de la vida digna nueva. Actualízate, aprendiendo de todas las experiencias. Organízate, como un puño, como una misma fuerza. Concientízate, en la lucha cotidiana que se aprenda y emprenda. La llama no se apaga, se incrementa. No hay combate si no lo da la clase y junto. Si no hay café pa' todos, no hay café pa' nadie, punto. Codo a codo buscando el modo del asunto. Todos los monos bailan de paila, la cara de difunto. 2012 se empieza a acabar el mundo. El mundo capitalista, egoísta e inmundo. Y no lo dice ni una profecía, lo dice lo explotado y marginado de todos lados en rebeldía. Directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza que la gente cuando se organiza avanza. Directo directo al objetivo, bro. No solo la tele miente, también a veces los libros. Aguja con ojo crítico, no dejo la esperanza. Acá los sueños no se transan. Poetas sociales, creando economía popular. Muy bien, seguimos aquí en Poetas Sociales, segundo bloque. Algo importante también que pasó esta semana, para comentarlo en el programa, es que se suspendió el juicio en el que el día 21 se iba... Disculpen que yo hago, estoy haciendo un ruido con la mesa cuando hablo y acá Nacho me dice, no, se escucha tu ademán en la mesa. Pinky ponky. Como un ping pong. Decíamos, esto muy importante. Que el 21 de marzo iba a ser el juicio, iba a empezar el juicio por la toma de la comisaría 24, que se suspendió, se postergó supuestamente por unas cuestiones de aplicación del nuevo código penal. Bueno, no se precisó fecha, así que bueno, se habían planteado una movilización a Comodoro Py que se suspendió, obviamente, porque se suspendió el juicio. Así que en su lugar... Así que, o sea, no quiere decir que no haya que dejar la alerta, porque en cualquier momento puede volver a haber una convocatoria en ese sentido, pero sí, bueno, toda esta movilización que estaba pensada para el día 21 por este tema se revirtió en la convocatoria para festejar conmemorar el cumpleaños del Oso Cisneros, de Martín Oso Cisneros, con el compañero asesinado justamente por el cual luego se sucedió el hecho de la toma de la comisaría 24, que es el día 22 de marzo. Exactamente. Así que como todos los 22, este año también se conmemora y se convoca a las 19 horas en la sede de la FM Riachuelo, en Suárez 421, donde se va a proyectar el documental, un reciente documental que armó el área de prensa de acá. Sí, que está salidito del horno hace poquito, me parece. Exactamente. Que se llama La rebelión es justicia. Así que, bueno, los convocamos a todos, los compañeros del paseo, a los oyentes de este programa, a quienes están yendo hoy a comprar en el paseo. A que se acerquen, ¿sí? El miércoles 22 a las 19. O sea, va a ser todo varias actividades entre la salida, la marcha con las antorchas, después convocar para acá, conmemorar a los desaparecidos, ¿sí? 20 horas. Exactamente. Y después, bueno, acá en la sede Suárez 421, donde justamente estamos transmitiendo, se va a ver un guiso popular y la proyección del documental que recién comentó Mariana, La rebelión es justicia. Muy bien, así que ahí los esperamos a todos. Bueno, también aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro compañero Facundo. Facundo, que hoy no está acá porque, bueno, está en reunión de gremial, de su gremio docente. Están ahí organizando el año de lucha también los docentes universitarios. Así que, bueno, le mandamos un saludo y que lo esperamos sí o sí el sábado que viene. El próximo sábado desde el paseo. También, bueno, obviamente a Lorena. A Lorena. Y bueno, y vamos a presentar acá una invitada especial que vio luz, entró y ya está acá sentada acompañándonos en este programa. Julieta, ella es Julieta, estudiante de comunicación. Sí, hola a todos. ¿Cómo, y a todas? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Y bueno, Julieta se acercó hoy al paseo para conocer y también, bueno, por algún interés que ahora nos va a contar. ¿Cómo viene la mano, digamos? Sí, más que nada yo me acerqué al paseo Oso Cisneros porque estoy, bueno, trabajando en mi tesina de grado como estudiante de ciencias sociales, de comunicación, y porque es una experiencia, me parece muy importante para pensar la economía desde otro lado, no pensarla desde una economía de mercado, sino de una economía popular donde todos ganen igual. Y bueno, que la importancia también de los que trabajan la tierra, que ganen lo que tienen que ganar y no como la mayoría que estamos acostumbrados a ir a la verdulería y de esa cadena inmensa que genera el mercado, a los productores no les queda nada. Entonces es apoyar esta idea de producción popular y que la plata vuelva al pueblo, o sea... Que no quede en manos de, bueno, ya como conocemos todos, el mercado y los grandes monopolios.

colectivo de investigación y acción jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Poetas sociales, creando economía popular. ¿Sabías que en nuestro país existen 14 millones de argentinos asociados a distintas cooperativas, sobre todo fuera de la ciudad de Buenos Aires? Poetas sociales, creando economía popular. Bien, acá seguimos entonces en Poetas Sociales. Ahora nos vamos derechito a la economía. Directamente, sí, porque en estos días de pleno pelea, plena cuestión de las paritarias, surge el tema de la inflación, ¿no? ¿Cómo afectan las paritarias, los aumentos de sueldo sobre la inflación? Y creemos que alrededor de eso hay unos cuantos mitos. Y bueno, queríamos justamente develar alguno de esos mitos hablando con Juan Cruz Contreras de nuestra columna que tenemos todos los sábados del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Así que lo tenemos al aire. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, acá andamos queriendo saber un poco más y un poco más llanamente, ¿no? ¿De qué es la inflación en definitiva y por qué siempre hay tanto debate alrededor de eso? Y en definitiva, para la gente de a pie, es un concepto, una realidad difícil de comprender teóricamente, pero muy fácil de entender cuando uno va a comprar, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir desde una mirada económica sobre qué es la inflación y cómo repercute? Bien, y de inflación lo primero que hay que decir es que es un problema multidimensional o complejo que suele ser simplificado y acotado por ahí a una sola variable, y en realidad es un problema complejo en el sentido que en nuestro país se ha repetido a lo largo de toda su historia la problemática inflacionaria. Y por ahí, para tener una noción de qué es, en sí la inflación es un aumento sostenido de todos los precios, no un reacomodo como por ahí fue después del 2001 o después de una devaluación fuerte que los precios se reacomodan y mantienen cierta estabilidad, sino que es un crecimiento constante de todos los precios. Uh-huh. De los que están regulados por el Estado, como los servicios públicos, como el agua, la luz, el gas, y de los productos que venden las empresas privadas, como los alimentos principalmente. Entonces, eso, inflación es cuando hay un aumento sostenido de todos los precios. Ahora, por ejemplo, una de las promesas de campaña de este gobierno de Cambiemos, justamente, era, bueno, que el kirchnerismo había promovido, era una inflación que no se podía sostener más, la economía y demás, no iban a venir inversiones hasta que no se frene la inflación, y ahora resulta que hay más inflación que antes, o hay la misma, o por lo menos no se produjo ningún cambio al respecto. ¿En qué medida, digamos, gobiernos con perfiles tan distintos y políticas tan distintas, de alguna manera la inflación medio variante? O no sé, ¿qué pensás vos al respecto? Sí, en esto que te decía, que se lo ha tomado, sobre todo en los medios, como algo que se puede resolver simplemente cuando es un problema estructural del país. Uh-huh. Cuando es el trato similar que tiene algunos medios masivos con la inseguridad o la informalidad laboral, que pareciera que se pueden resolver simplemente con una medida de gobierno, como por ejemplo dejar de emitir, en el caso de la inflación, dejar de emitir. O sea, esto sería de emitir que el Banco Central imprima billetes para poner en la economía y que esto es el problema que genera inflación, que se impriman, claro, billetes. Sí, esa es la visión en general de los liberales, que la única causa de la inflación es la emisión excesiva de dinero por parte de los estados, o sea que la culpa es del Estado en definitiva. Ajá. Como se dice en el gobierno del gobierno anterior, que imprimían muchos políticas social, mucho gasto, y entonces por eso el país tenía inflación. Exacto, sí, esa es una visión de la inflación. Ajá. Como vemos ahora, les cuesta también coordinar la práctica como gobierno que tienen ahora con el discurso que tuvieron en las elecciones, porque el gasto público no, lo que han hecho es aumentarlo. Han seguido con la misma pauta de emisión que tenía el kirchnerismo, o mayor todavía. Y los efectos sobre la inflación sigue siendo graves, porque seguimos teniendo índices inflacionarios cada vez más altos. Claro, porque, a ver, con esto que nos estás contando de como de los causales, ¿no? De qué lleva a la inflación, porque uno puede ser esto de la emisión, pero también, no sé, en otros espacios, en otros programas, esto de la formación de precios, ¿no? Cuando hay tantos monopolios, oligopolios, esto, dominaciones de mercado, ¿no? Como en posición dominante, creo, que es lo que aquellos actores concentrados que pueden determinar los precios, básicamente. Sí, sí, claro, esa es como la otra gran corriente explicativa, si se quiere. De un lado están los que solo miran las variables que se dicen monetarias, digamos, cuánto dinero hay circulando, cuánta es la tasa de interés que cobra el Banco Central y cuánto que regula el Banco Central y los bancos privados. Y otra explicación habla más de la estructura económica y de la, lo que decís vos, la capacidad que tienen en general las grandes empresas que manejan cada uno de los sectores, si pensamos en alimentos, en el cemento, en el hierro, los grandes sectores económicos tienen en general estructuras económicas súper concentradas en 2, 3 o 4 empresas en general como máximo, que pueden imponer sus precios lejos de los costos reales que tienen. Entonces esa es otra explicación, porque ahí está basada en actores económicos y que tienen un comportamiento, digamos, que no está guiado por ninguna otra lógica que no sea la de maximizar o obtener la mayor cantidad de ganancias posible. Y igual tienen interrelación las dos explicaciones con los fenómenos, digamos, estos fenómenos monetarios, si se quiere, de la emisión y de a dónde va el tipo de cambio, si el dólar está atrasado o no, porque eso termina regulando todas las expectativas de ganancia de tanto de los grupos más de las actividades financieras como de las actividades de la economía real, de esto de producir alimentos, por ejemplo. Está bien. ¿Y los sueldos? El gasto de los trabajadores, ¿qué lugar ocupa en todo esto? Y los trabajadores en general llevan la peor parte, porque por un lado son las principales víctimas de la inflación y de los procesos inflacionarios. Todos los que sectores de la sociedad que tienen ingresos que los fijan una vez por año o dos, cuando hay paritarias que se ajustan o cuando el gobierno da aumentos como fueron para las jubilaciones y la asignación universal, que son 2 veces por año, esos aumentos quedan como sujetos rehenes de la capacidad de compra, que no la deciden esos actores, sino que la fijan los formadores de precios. Había una explicación que daba un economista que se llama Ricardo Aronskin, es que él cuenta que las grandes empresas lo que hacen es tienen la posibilidad de firmar cualquier tipo de aumentos en las paritarias, porque saben que después tienen todo el año para remarcar precios, para volver a trasladar esos costos mayores que van a tener que por el pago de mayores salarios, trasladarlo a sus productos y trasladarlos incluso por encima de los aumentos que dieron. Entonces, para una empresa siempre está en una posición ventajosa, porque puede ajustar sus precios todos los días, porque estamos en una sociedad donde prima la lógica del libre mercado, en la cual hay mucho rechazo a que el Estado regule los precios. Entonces las grandes empresas pueden fijar precios todos los días, mientras que los trabajadores tienen que pueden ajustar su salario 1 o 2 veces por año, nada más. Está bien. Y esto a su vez, con esta modalidad que contás de Aronsky, se registra como el atraso, la pérdida de poder adquisitivo, básicamente. Claro, lo que decía, ¿no? Que las empresas dicen, yo te firmo cualquier aumento y después te espero en la góndola. Claro. En la góndola te puedo ajustar todos los días si quiero. Y vos vas a tener que esperar 6 meses en las cláusulas más convenientes para los trabajadores, como la que han podido firmar los bancarios, por ejemplo, las que tienen cláusulas gatillo, le dicen que si la inflación se dispara más a cierto punto se puede reabrir la paritaria antes del año. Pero en general se abre una vez por año. Y estamos hablando, aparte, de una partecita pequeña, si se quiere, de todos los trabajadores, que son los que están bajo convenio. Hay una gran cantidad de trabajadores informales, de profesionales, de cuentapropistas, que no tienen la posibilidad de permanentemente ajustar su salario o lo que cobran sus ingresos, porque están en un régimen de alta informalidad muchas veces. Claro, pues de ahí también viene el reclamo de los sectores organizados de la economía popular, en donde se intenta, digamos, conquistar este concepto del salario social complementario, digamos, donde haya una paritaria que pueda, digamos, debatirse con el Estado, al ser trabajadores que están fuera del sistema del mercado formal, digamos, el Estado pasa a ser el interlocutor. Y que pueda haber este tipo de negociaciones aún para estos trabajadores, porque por lo que vos decís, si no hay organización de los trabajadores que exijan, que peleen por sus paritarias y por el digamos, por el mantenimiento y que no se licúen sus ingresos, si no hay esta pelea, no hay esta organización, van quedando afuera cada vez más, digamos. Sí, sí, es así. Cuanto, o sea, la capacidad de lucha de los trabajadores en los sistemas del capitalismo periférico, si quiere, como el argentino, se da a través de los sindicatos. Uh-huh. Y de los sindicatos más poderosos. En algún momento eran los sindicatos más ligados a la industria, hace 30 o 40 años. Si quiere, la locomotora de todo eso era la UOM, o podían ser los ferroviarios, las empresas, digamos, los que estaban en las actividades donde más dinámicas. Hoy por hoy pareciera que está más ligado a los servicios, que los bancarios son como los que más fuerza pueden hacer. Y después que firman los acuerdos los principales gremios, el resto de los gremios más débiles trata de ajustar en los mismos números. Y atrás de eso va todo un ajuste, digamos, informal, que son todas las actividades que no están reguladas, que como decís vos, se tendió en los últimos años a tratar de organizarlas y de presentar ciertas demandas en conjunto ante el Estado, pero son actividades bastante, por su misma característica, que es difícil encontrar la contraparte. No hay un empleador de toda esa economía informal, sino que es toda, está desorganizada. Claro. Está perfecto. Juan Cruz, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo, pero la verdad que nos dieron más ganas de seguirlo el tema. Quizás en otros programas te vamos a llamar. Sí, que nos quedaba también el tema del empleo público. Hoy los docentes están siendo como también un ícono importante en esta pelea por las paritarias que repercuten en todo el sector del trabajo. Sí, sí, los docentes hoy también están marcando, si bien siempre se dio, incluso en los últimos años del kirchnerismo, que lo que marcaba también cierta pauta de hasta dónde se podían dar los aumentos es la paritaria docente, no tanto por el poder que tienen, que no es menor, pero sí porque en el calendario, en general a principio de año, en febrero se empieza a discutir lo que los docentes y luego se cierran los otros sindicatos y se cierran más a mitad de año las negociaciones. Claro. Entonces, por una cuestión, pero no es menor el poder que tienen, la cantidad de afiliados, la cantidad de la capacidad de movilización y sobre todo lo que afecta a todo el país, digamos, el no inicio del ciclo lectivo en la escuela pública. Sin dudas, pero bueno, todo esto nos importa rescatarlo para que también se entienda por qué un mes tan, digamos, agitado en luchas, en movilizaciones y demás, porque no es poca cosa lo que se está poniendo en juego. Así que bueno, te agradecemos mucho, Juan, por este contacto y seguramente estaremos en contacto nuevamente prontito. Bueno, dale, cuando gusten. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Juan Cruz Contreras del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz en la columna económica del programa. Y vamos ahora a un temita y ya enseguida volvemos con Poetas Sociales. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. El pueblo se pregunta hasta cuándo robarán esos negocios sucios, traficantes del mal, que existen intocables con tanta impunidad. Total, viva la pepa, nadie los tocará. Lo saben que muy pronto el día llegará. Ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más. Son los dueños del hambre y la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenía la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual. Ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Para blanquear dinero hay que buscar la ruta que te lleve al paraíso fiscal. Ladrón de guantes blancos a tu fuero renunciar, para poder juzgarte sin más inmunidad. No sabes que muy pronto el día llegará, ahora están rodeados, que digan la verdad. Con codicia y avaricia los corruptos quieren más, son los dueños del hambre, la tienen que pagar. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó y todo sigue igual, ahora se la llevan a Bahamas y Panamá. Alibaba y los 40 ladrones tenían la montaña para esconder los millones. El tiempo pasó. Poetas sociales, creando economía popular. Bueno, último bloque de Poetas Sociales, creando economía popular. Ya nos estamos despidiendo en un ratito, pero antes de eso vamos a contactarnos nuevamente con el paseo de la economía popular Martín Cisneros, que está Leo por allí. Hola, Leo, ¿me escuchás? Hola, hola, acá estamos. Ahí está, buenísimo, Leo. Nos quedamos ahí enganchados con el tema del grupo de Huerta que nos estabas contando que hoy habían arrancado. ¿Querés contarnos un poquito y pasarnos con algún compañero? Les paso con Eva, una compañera que está organizando ahí junto con otros vecinos del barrio y de Covilpi con el tema de la huerta orgánica. Buenísimo. Dale. Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Contanos cómo arrancaron ahí con el trabajo de la huerta o del compost o de, bueno, ya nos contarás. Bueno, acá estamos hoy, nos sentamos, vino Héctor, que él ya tiene experiencia en hacer compostaje y bueno, hace como a escalas bastante grandes el tema del tratamiento de los residuos urbanos, así que nos estuvo contando un poco y nos vamos a organizar. Lo primero que vamos a hacer es empezar a generar nuestra propia tierra para después poder plantar. Así que para eso vamos a hacer una compostera vertical, hoy estuvimos viendo que tenemos que conseguir cajones. Ajá. ¿Cajones de qué tipo? Así difundimos y el que tenga que pueda acercar alguno. Cajones de esos de plástico, tipo los que llevan la leche. Bueno, de esos que son apilables y que tienen agujeritos. Bien. Así que bueno, para arrancar unos 15, 20 cajones, eso lo que tiene de bueno es que es movible, entonces uno los puede ir en busca del sol, si llueve los puede mudar y es como un poco más limpio, nos explicaban hoy. Perfecto. ¿Y qué tipo de qué tipo de residuos son los que sirven para hacer el compostado? Porque también digo, capaz que hay algún vecino que está comprando en el paseo y que diga, bueno, me gustaría juntar la basura que tengo en casa orgánica y en vez de tirarla a la calle, la llevo al paseo y aporto al compostado. Eso es buenísimo. Todo lo que necesitamos es todos los desechos de verduras, las cáscaras de las frutas, la yerba del mate, nos decían incluso el café, que también se puede hacer con eso, así que lo pueden guardar en la heladera, en un tupper, tapan ahí el tupper una semana, que no larga olor, nada, y después lo traen acá los sábados a la feria y nosotros entonces lo utilizamos para, eso nos va a permitir generar tierras. Después de eso se generan las lombrices y eso da un humus que nos va a permitir en algún momento arrancar con la huerta. Durante todo el mes de marzo, vamos a estar marzo y mitad de abril, vamos a estar haciendo el compostaje pura y exclusivamente. Bueno, así muy que, bien. Muchísimas esto. Gracias, Eva. Y entonces, bueno, invitamos a todos los vecinos que quieran aportar su basura que se pueda reutilizar, que la lleven a la feria. Te mando un saludo y pasame con Leo, así lo despido. Bueno, dale. Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Leo se ve que estaba en la otra punta. Si no, bueno, lo despedimos. Por la radio, él igual nos está escuchando. Nos está escuchando. Bueno, Leo, queríamos saludarte. Salió buenísimo. Muy bueno el móvil. Se te escuchaba eufórico. Bueno, eso lo dice Nacho. Sí, sí, obvio. Bueno, Leo, un abrazo y nos vemos en un ratito. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Chao, chao. Bueno, ya estamos cerrando. Acá las compañeras detrás de vitrina están aumentando la capacidad de hacer señas en minuto, en segundo. Así que bueno, nos quedaba comentar de esta semana. Bueno, sí, recordarles lo del miércoles 22 de marzo a las 19, el homenaje al Oso Cisneros. Y bueno, el viernes todos a la plaza y repetimos una convocatoria que hicieron las madres de Plaza de Mayo respecto al siluetazo. Todos aquellos que quieran sumarse, adherirse a esto, que esta movida que va a estar en la Plaza de Mayo el próximo viernes. La idea es pegar papel de diario, tres hojas de papel de diario que cubran el tamaño de una silueta de una persona, pegarlo con harina y agua tipo engrudo, cocido un poquito, así se pega más, y hacerle una silueta para, bueno, copar la Avenida de Mayo, la Plaza de Mayo. Muy bien, bueno, Julieta, ¿te sentiste cómoda? Sí, muy buen programa, lo voy a seguir escuchando todos los sábados. Muy bueno. Bien, ahí vamos. Bueno, chao Alexa, chao Nati. Bueno, nos vemos la próxima. El próximo entonces. Sábado. Ale, ay sí, dije Nati, dije no es Nati, es Ale. El próximo sábado desde el paseo, con este compromiso que asumimos de venir al estudio, pero el último sábado de cada mes estar desde el paseo mismo. Así que bueno, nos vemos allá. Nos esperamos en el paseo. Hasta luego, buena semana.